2. La cólera del rey. De modo que el viaje a Alemania no se realizó y el navarro se sintió decepcionado. Volvió a Évreux y continuó conspirando. Pasaron 3 meses. Así llegamos a fines de marzo del año pasado. Sí, digo bien, del año pasado. O de este año, si queréis. Pero como este año Pascua cayó el 24 de abril, se trataba todavía del año pasado. Sí, ya lo sé, sobrino. Aunque en Francia festejamos el año nuevo el 1 de enero, tenemos una tonta costumbre. En los archivos, los tratados y muchos documentos, iniciamos el año a partir de la Pascua. La tontería, que origina mucha confusión, consiste en que fijamos el comienzo legal del año dependiendo de una fiesta que no es fija. De modo que algunos años tienen 2 meses de marzo y en otros no hay abril. Desde luego, habría que cambiar esto, en eso coincido completamente con vos. Hace mucho tiempo que se habla de ello, pero nada se resuelve. El Santo Padre debería resolverlo de una vez por todas y para toda la cristiandad. Y creedme, en Aviñón estamos peor que en otros sitios, pues en España, como en Alemania, el año comienza para Navidad. En Venecia el 1 de marzo, en Inglaterra el 25. De modo que cuando varios países firman un tratado concluido en primavera, jamás se sabe de qué año hablan. Imaginad que una tregua entre Francia e Inglaterra haya sido firmada los días que preceden a la Pascua. Para el rey Juan, el pacto está fechado en el año 1355. Para los ingleses, en 1356. Ah, lo reconozco de buena gana. Es la cosa más estúpida. Pero nadie desea modificar sus costumbres, por detestables que sean, y se diría que los notarios, los escribientes, los prebostes y todos los miembros de la administración se complacen en mantener las dificultades que desconciertan al pueblo llano. Como decía, llegamos a los últimos días del mes de marzo, y el rey Juan tuvo un terrible acceso de cólera, naturalmente contra su yerno. Ah, admitamos que motivos de desagrado no le faltaban. En los Estados Generales de Normandía, reunidos en Vaudreuil ante el hijo de Juan, que ahora era el nuevo duque, se dijeron cosas muy feas contra el rey, algo que antes jamás se había oído, y las profirieron los diputados de la nobleza, aguijoneados por los Évreux Navarra. Los dos Harcourt, tío y sobrino, fueron los más violentos, o por lo menos eso me dijeron, y el sobrino, el adiposo conde Juan, llegó a exclamar: «Por la sangre de Dios, este rey es mal hombre, no es un buen rey, y yo me cuidaré de él». Por supuesto, el comentario llegó a oídos de Juan II, y después, en los nuevos estados del Languedoc, que se celebraron poco después, los diputados de Normandía no comparecieron. Sencillamente, rehusaron asistir. No querían tener nada que ver con las ayudas y los subsidios, ni con pagarlos. Por otra parte, la Asamblea observó que tanto la tasa como el impuesto sobre las ventas no habían rendido lo esperado. Entonces, se decidió reemplazarlos por un impuesto sobre la renta al fin del año corriente. Ya imagináis qué acogida tuvo esta medida que obligaba a pagar al rey, al cabo del año, una parte de todo lo que se había recibido, percibido o ganado, y que a menudo ya se había gastado. No. Esta norma no se aplicó en Périgord ni en ninguna región del Languedoc. Pero conozco personas de mi región que se pasaron a los ingleses sencillamente por temor de que se les aplicase la medida. Este impuesto sobre la renta, unido al encarecimiento de los víveres, provocó disturbios en varios lugares, y sobre todo en Arras, donde el pueblo llano se sublevó y el rey Juan tuvo que enviar a su condestable al frente de varias compañías de soldados para someter a estos revoltosos. No, todo esto no era motivo de regocijo. Pero por graves que sean sus dificultades, un rey debe conservar el dominio de sí mismo. Es lo que no hizo Juan esta vez. Estaba en la abadía de Beaupré-en-Beauvaisis para asistir al bautismo del primogénito de mi señor Juan de Artois, conde de Huy, desde que recibiera los bienes y los títulos de Raúl de Bien, el condestable decapitado. Sí, es precisamente el hijo del conde Roberto de Artois, a quien por otra parte se parece mucho. Cuando uno lo ve, se impresiona. Cree estar viendo al padre a la misma edad. Un gigante, una torre en movimiento. los cabellos rojos, la nariz corta, las mejillas manchadas y los músculos que forman una línea desde la mandíbula hasta el hombro. Para cabalgar necesita caballos muy robustos y cuando carga, con su atuendo de batalla, abre un camino en el ejército enemigo. Pero ahí termina la semejanza. Su espíritu es totalmente opuesto al de su padre. El padre era astuto, ágil, rápido, perverso, demasiado perverso. Este tiene el cerebro como un mortero de cal bien endurecida. El conde Roberto era ingenioso, amigo de la conspiración, falsario, perjuro y asesino. Como si quisiera compensar las faltas de su padre, el conde Juan quiere ser un modelo de hombre de honor, leal y fiel. Vio a su padre degradado y exiliado. En su infancia, él mismo pasó un tiempo en prisión, con su padre y sus hermanos. Creo que aún no se acostumbró al perdón recibido y a la recuperación de la fortuna. Mira al rey Juan como si éste fuese el Redentor en persona. Además, lo conmueve llevar el mismo nombre de pila. Mi primo Juan, mi primo Juan. Alude al primo Juan cada tres palabras. Los hombres de mi edad, que conocieron a Roberto de Artois, aunque hayan tenido que sufrir las consecuencias de sus empresas, no pueden dejar de experimentar cierta añoranza cuando ven la pálida copia que nos dejó. Ah, el conde Roberto era muy distinto. En su tiempo, la turbulencia que él provocó ocupó el primer plano. Cuando murió, pareció que el siglo había caído en el silencio. Incluso la guerra parecía menos rumorosa. ¿Qué edad tendría ahora? Veamos, alrededor de 70 años. Sí, tenía fuerza suficiente para vivir tanto, pero una flecha perdida lo abatió en el campamento inglés durante el sitio de Vannes. Lo único que puede decirse es que las pruebas de fidelidad que el hijo prodiga no tuvieron para la corona menor efecto que las traiciones del padre. Pues fue precisamente Juan de Artois quien, poco antes del bautismo, quizá para agradecer al rey el gran honor de su apadrinamiento, le reveló la conspiración de Conches o lo que él creía una conspiración. Conches, sí, ya os lo dije, uno de los castillos confiscados otrora a Roberto de Artois y que pasó a manos de mi señor de Navarra por el Tratado de Valognes. Aún quedan allí algunos viejos servidores de Artois, hombres que continúan guardando fidelidad a la familia. Por eso, Juan de Artois pudo cuchichear al rey, un cuchicheo que se escuchaba hasta el fondo del salón, que el rey de Navarra se había reunido con su hermano Felipe, los dos Harcourt, el obispo Lecoq, Friquet de Fricamp, varios señores normandos que eran antiguos amigos e incluso Guillermo Marcel, sí, uno de los sobrinos Marcel, y un señor llegado de Pamplona, Miguel de Ezpeleta, y que todos habían conspirado para atacar por sorpresa al rey Juan apenas éste viajase a Normandía. Allí lo matarían. ¿Era cierto o falso? Me inclino a creer que había parte de verdad y que, sin llegar al extremo de concretar los detalles de la conjura, habían considerado el asunto. Pues me parece muy propio del estilo de Carlos el Malo el hecho de que, fracasada la operación grandiosa que implicaba el apoyo del emperador de Alemania, no tuviese inconveniente en realizar la misma empresa, pero en un marco de villanía, repitiendo el golpe de la trucha que huye. Tendremos que esperar a nuestra propia comparecencia ante el Tribunal de Dios para conocer la verdad del asunto. En todo caso, es evidente que en Conches se discutió mucho para determinar si convenía ir a Rouen, una semana más tarde, el martes que precedía a la cuaresma, para asistir al festín que el Delfín, duque de Normandía, ofrecía a los más importantes caballeros normandos con el propósito de concertar un acuerdo. Felipe de Navarra aconsejaba rehusar. Por su parte, Carlos se inclinaba a aceptar. El viejo Godofredo de Harcourt, el que cojea, se oponía y lo decía en voz muy alta. Por otra parte, este hombre, que había disputado con el finado rey Felipe VI por un asunto matrimonial, en el cual se habían contrariado sus inclinaciones amorosas, ya no se consideraba obligado por ningún vínculo de vasallaje hacia la corona. Decía, «Mi rey es el inglés». Su sobrino, el obeso conde Juan, que sería capaz de atravesar el reino atraído por el aroma de un banquete, deseaba concurrir. Finalmente, Carlos de Navarra, dijo que cada uno haría su voluntad, que él mismo iría a Ruán con quienes desearan acompañarlo, pero que aprobaba igualmente a los que no deseaban visitar al Delfín, y que incluso era sensato que algunos no concurriesen, pues nunca había que apostarlo todo a una sola carta. El rey recibió otra información que venía a confirmar la sospecha de que se conspiraba contra él. Carlos de Navarra había dicho que, si el rey Juan moría, publicaría su anterior tratado con el rey de Inglaterra, en virtud del cual lo reconocía como rey de Francia, y que en todo se comportaría como su representante en el reino. El rey Juan no reclamó pruebas. El primer cuidado de un príncipe debe ser siempre llegar a probar la relación, y esto vale tanto para la más plausible como para la más increíble. Pero nuestro rey carece absolutamente de esta prudencia. Se traga como si fueran huevos frescos todo lo que alimenta su rencor. Un espíritu más sereno habría escuchado y después tratado de reunir informes y testimonios acerca de ese tratado secreto que acababan de revelarle. Y si llegaba a la conclusión de que la sospecha era válida, hubiera atacado enérgicamente a su yerno. Pero el rey Juan consideró sin más que la cosa estaba aprobada y entró en la iglesia dominado por la cólera. Según me han dicho, mostró allí una actitud extraña. No escuchaba los rezos, respondía equivocadamente, miraba a todos con expresión enfurecida y volcó sobre la túnica de un diácono la brasa de un incensario con el cual había tropezado. No sé muy bien cómo bautizaron al retoño de los Artois, pero con semejante padrino creo que más vale renovar los votos de este pequeño cristiano si queremos que el buen Dios le conceda su misericordia. Y apenas concluyó la ceremonia, estalló la tempestad. Los monjes de Beaupré jamás oyeron tantos y tan terribles juramentos, y tal parecía que el diablo había venido a instalarse en la garganta del rey. Llovía, pero Juan II no prestó atención al agua. Durante una hora larga se dejó empapar por la lluvia. Se paseaba por el jardín de los monjes golpeando los costados de sus polainas. Este ridículo calzado que el bello Carlos de España y él pusieron de moda, y obligó a todo su séquito, al señor Nicolás Brac, su mayordomo, el señor de Logis, los demás chambelanes, el mariscal de Audrem y el gran Juan de Artois, desconcertado y dolido, a empaparse con él. Ese día consiguió echar a perder millares de libras en terciopelo, bordados y pieles. «En Francia soy el único amo», aullaba el rey. «Lograré que reviente ese sujeto perverso, esa alimaña, ese ser putrefacto que trama mi fin con todos mis enemigos. Lo mataré con mi propia mano, le arrancaré el corazón con mis manos y cortaré en pedazos su cuerpo inmundo. ¿Oís? Habrá un pedazo para colgar de la puerta de cada uno de los castillos que por debilidad le entregué, y que nunca más vengan a interceder por él, y que ninguno de vosotros tenga la malhadada idea de aconsejarme una reconciliación. Por otra parte, no permitiré que nadie alegue nada en defensa de este felón, y Blanca y Juana podrán llorar hasta cansarse. Ya verán que en Francia soy el único amo». Y repetía sin cesar esa frase: «En Francia soy el único amo», como si necesitara convencerse de que era el rey. Se calmó un poco para preguntar cuándo se celebraba el banquete que su estúpido hijo ofrecía cortésmente a esa serpiente de yerno. «El día de Santa Irene, el 5 de abril, el 5 de abril para Santa Irene», repetía, como si no lograra fijar en la mente una cosa tan sencilla. Sacudió un momento la cabeza, como un caballo, para secarse un poco los cabellos amarillos empapados de lluvia. «Ese día iré a cazar a Gisors», dijo finalmente. Todos estaban acostumbrados a esos cambios de humor. Pensaron que la cólera del rey se había aplacado en palabras y que la cosa quedaría así. Y después sobrevino el episodio del banquete de Rouen. «Sí, pero vos no conocéis los detalles. Os relataré el episodio, pero mañana. Pues hoy es tarde y seguramente se acerca el fin de la etapa. Ya lo veis, charlando el camino se hace más corto. Esta noche solo nos resta cenar y dormir. Mañana llegaremos a Auxerre, donde recibiré noticias de Aviñón y de París. Ah, una cosa más, Archambault. Si os aborda, sed circunspecto con Monseñor de Bourges, que nos acompaña. No me agrada en absoluto. Y no sé por qué, pero creo que este hombre tiene cierta relación con el Capocci. Mencionad su nombre como si no tuviera importancia, y después me diréis qué os parece la cosa. 3. A Rouen. El rey Juan marchó efectivamente a Gisors, pero allí permaneció únicamente el tiempo necesario para retirar 100 piqueros de la guarnición. Después, enfiló ostensiblemente por el camino de Chaumont y Pontoise, de modo que todos creyeran que regresaba a París. Lo acompañaba su segundo hijo, el duque de Anjou, y también su hermano, el duque de Orleans, que parecía más bien uno de sus hijos, pues Monseñor de Orleans, que tiene 20 años, cuenta 17 menos que el rey, y lo separan del delfín solo 2 años. También acompañaban al rey, el mariscal de Audrehem, y los segundos chambelanes, Juan de Andrisel y Gouchidot de Laroche, pues ya había despachado a Rouen unos días antes a Loris y Nicolas Braque con el pretexto de que ayudaran al delfín en los preparativos del banquete. ¿Qué fuerza venía detrás del rey? Ah, había organizado bien su tropa. Llevaba a los hermanos del Artois, Carlos y el otro, mi primo Juan, que cabalgaba al lado del monarca y superaba por una cabeza a toda la tropa, y también a Luis de Harcourt, que había disputado con su hermano y su tío Godofredo, y que por eso se adhería al partido del rey. También los monteros y los escuderos, los Corquiré, Hue de Vent y Modetour. Dios mío, el rey salía de caza y quería aparentarlo. Montaba su caballo de caza, un napolitano brioso, bravo y al mismo tiempo dócil por el que siente un especial afecto. Nadie podía asombrarse de verlo acompañado por los sargentos de su guardia especial, mandados por 2 mocetones famosos por el grosor de sus músculos, Enguerrando l'Allemand y Perriné el Búfalo. Los 2 pueden derribar a un hombre con una sola mano. Es conveniente que un rey aparezca siempre rodeado por una guardia especial. El Santo Padre tiene la suya. También yo tengo hombres que me protegen, que cabalgan muy cerca de mi litera, como seguramente habéis observado. Estoy tan acostumbrado a ellos que acabo por no verlos. Pero ellos no me quitan los ojos de encima. Lo que hubiera podido sorprender, pero habría sido necesario tener los ojos muy abiertos, era que los ayudas de cámara del monarca, Tassin y Poupart el barbero, llevaban colgados de la silla el yelmo, la gran espada y todo el atuendo de guerra del rey, y también la presencia del jefe de los vivanderos, un buen hombre llamado Guillermo no sé cuántos, que se ocupa no solo de vigilar los burdeles en las ciudades donde reside el rey, sino que también está a cargo de la justicia directa. Y tiene más trabajo en este cargo desde que Juan II ascendió al trono. Con los caballerizos de los duques, los lacayos, los domésticos de todos estos señores y los piqueros incorporados en Gisors, formaban un grupo de 200 jinetes, muchos de ellos armados de lanza, un grupo demasiado nutrido para ir a cazar venados. El rey se encaminó hacia Chaumont-en-Vexin, pero nadie lo vio atravesar ese burgo. Su tropa desapareció en el camino como por arte de magia. Había ordenado atravesar el campo para avanzar directamente hacia el norte, en dirección a Gournay-en-Bray, donde se demoró solo el tiempo necesario para recoger al conde de Tancarville, uno de los pocos grandes señores de Normandía que permanece en sus feudos porque está como perro y gato con los Harcourt. Un Tancarville estupefacto porque esperaba, rodeado de 20 caballeros de su tropa, al mariscal de Audrehem, pero de ningún modo al rey. «Señor conde, ¿mi hijo el delfín nos invitó mañana a Rouen?» «Sí, señor, pero la orden que recibí del señor mariscal, que venía a inspeccionar las fortalezas de esta región, me dispensó de alternar con ciertas personas cuyos rostros me habrían desagradado mucho». «Pues bien, Tancarville, de todos modos iréis a Rouen, y yo os diré lo que allí haremos». Dicho esto, toda la cabalgata desvía hacia el sur mientras cae la noche. Es un trote corto, 3 o 4 leguas, pero que se suman a las 18 recorridas desde la mañana. Deciden dormir en un castillo muy alejado, en el límite del bosque de Lyon. Los espías del rey de Navarra, si por allí los tenía, seguramente se vieron en dificultades para explicarle por dónde corría el rey de Francia, que avanzaba veloz por esos caminos irregulares, y para hacer qué. Han visto al rey que salía de cacería. El rey está inspeccionando las fortalezas. El rey se levantó antes del amanecer, febril por la prisa y el ardor, y apremiaba a todos, y tan pronto montó su caballo, se internó en línea recta en el bosque de Lyon. Quienes deseaban comer un pedazo de pan y una tajada de tocino, debieron hacerlo con una sola mano, las riendas en el hueco del brazo, mientras con la otra sostenían la lanza y la montura trotaba. El bosque de Lyon es denso y grande, tiene más de 7 leguas, y sin embargo lo recorren en 2 horas. El mariscal Audrehem opina que a ese paso sin duda llegarán demasiado temprano. Más valdría detenerse un momento, aunque solo fuera para permitir que los caballos orinen. Sin hablar de que él mismo, el propio mariscal me lo contó. Una necesidad tal, perdóneme, vuestra eminencia, que me dolían los flancos. Pues bien, un mariscal de la hueste no puede aliviarse sin descender del caballo, como hacen los simples arqueros cuando la necesidad los apremia. Mala suerte si mojan el cuero de la montura. De modo que digo al rey, «Señor, de nada sirve darse tanta prisa. No por eso el sol sale antes. Además, los caballos necesitan detenerse». Contesta, «Esta es la carta que escribí al Papa para explicar mi justicia y salir al paso de los malos rumores que llegarán a sus oídos». Durante muchísimo tiempo, muy santo padre, la mansedumbre y la buena voluntad que por bondad cristiana demostré con este perverso pariente lo indujeron a cometer fechorías, y por su culpa el reino ha soportado perjuicios y desgracias. Preparaba un acto peor, que era privarme de la vida, y para impedir que él ejecute ese nuevo crimen. Y avanza sin ver nada, sin comprender que ya salió del bosque de Lyon, que desembocó en la llanura y que entró en otro bosque. Audrehem me dijo que nunca le vio una cara así. La mirada como enloquecida, el mentón pesado, trémulo bajo la barba escasa. De pronto, Tancarville adelanta su montura para alcanzar al rey y le pregunta con mucha cortesía si ha decidido ir a Pont de l'Arche. «No», exclama el rey, «voy a Rouen». «Entonces, señor, temo que por este lado no llegaréis a vuestro destino. En la última bifurcación hubiera sido necesario desviarse hacia la derecha». El rey obliga a su caballo napolitano a dar media vuelta. A galope recorre toda la columna, ordenando con gritos estridentes que lo sigan, lo que hacen no sin cierto desorden, pero siempre sin orinar, lo cual agrava el sufrimiento del mariscal. «Decidme, sobrino, ¿no sentís nada, un cambio en los movimientos de la litera?» «Sí, yo siento algo». «Brunet, Brunet, uno de los costados se inclina». «No me digáis no, monseñor, y mirad, atrás, y creo que incluso que es atrás a la derecha, que detengan la marcha». «¿Bien? Ah, de modo que hay algo. ¿Entonces tenía razón? Tengo los riñones más despiertos que vos los ojos». «Vamos, Archambault, descendamos. Daremos unos pasos mientras cambian los caballos. El aire es fresco, pero no molesta. ¿Qué se ve desde aquí? ¿Lo sabéis, Brunet? Saint-Amand-en-Puisaye». De ese modo, Archambault, el rey Juan llegó a Rouen la mañana del 5 de abril. 4. El banquete. Archambault, no conocéis Rouen, y por lo tanto tampoco el castillo de Bouvray. Ah, es un gran castillo con 6 o 7 torres dispuestas en círculo y un gran patio central. Lo construyeron hace un siglo y medio por orden del rey Felipe Augusto. Estaba destinado a vigilar la ciudad y su puerto y a dominar el curso más alto del Sena. Rouen es un lugar importante, uno de los puntos de salida para los que quieren ir a Inglaterra. Por lo tanto, es también un obstáculo. El mar sube hasta el puente de piedra que une las 2 partes del Ducado de Normandía. La ciudadela no está en el centro del castillo. Es una de las torres, un poco más alta y gruesa que las restantes. En Périgord tenemos castillos semejantes, de aspecto habitualmente más fantástico. Allí se había reunido la flor y nata de la caballería normanda, ataviada con la mayor riqueza posible. Habían llegado 60 señores, y cada uno traía por lo menos un lacayo. Los trompeteros acababan de tocar sus instrumentos cuando un criado del señor Godefroy de Harcourt, sudoroso después de un prolongado galope, vino a advertir al conde Juan de que su tío lo llamaba con mucha prisa y le rogaba que saliese inmediatamente de Rouen. El mensaje era muy imperioso, como si el señor Godofredo se hubiese enterado de algo. Juan de Harcourt consideró que debía obedecer y trató de escabullirse. Ya estaba al pie de la escalera del baluarte, que llenaba casi totalmente con su persona, tan obeso era, cuando tropezó con Roberto de Logis, que le cerró el paso con un aire muy afable. «Señor conde, ¿pensáis partir? Pero si mi señor el delfín os espera a cenar, tenéis un lugar reservado a su izquierda». Como no se atrevía a desairar al delfín, el corpulento de Harcourt se resignó a postergar su partida. Saldría después de la comida. Y volvió a subir la escalera sin demasiado pesar, pues la mesa del delfín tenía excelente reputación. Todos sabían que allí se servían maravillas, y Juan de Harcourt no había cargado toda la grasa que entorpecía sus movimientos solo porque se hubiese dedicado a comer matas de hierba. Y en realidad, ¡qué festín! No en vano Nicolás Brack había ayudado al delfín a prepararlo. Los que asistieron y consiguieron salir con vida jamás lo olvidaron. 6 mesas distribuidas en la gran sala redonda. De los muros colgaban tapices verdes, de colores tan vivos que uno creía estar cenando en medio del bosque. Cerca de las ventanas, ramilletes de cirios para aumentar la luz que entraba por los ventanales y que parecía el sol que se filtra entre las ramas de los árboles. Detrás de cada convidado un atento servidor, en el caso de los grandes señores el suyo propio y en los otros algún hombre de la casa del delfín. Se usaban cuchillos con mango de ébano, dorados y esmaltados con las armas de Francia y especialmente reservados para la cuaresma. Es costumbre de la corte utilizar los cuchillos con mango de marfil después de las fiestas de Pascua, pues se respetaba la cuaresma. Pasteles de pescado, guisos de pescado, carpas, sardinas, caballas, salmones y mariscos, platos de huevos, de aves de corral y otros animales de pluma. Habían vaciado los viveros y los corrales y aprovechado los ríos. Los pajes de la cocina, que formaban una cadena continua en la escalera, traían las fuentes de plata y bermellón donde los asadores, los cocineros y los reposteros habían dispuesto, arreglado y recubierto los platos preparados en las chimeneas de las torres de las cocinas. 6 hombres servían los vinos de Beaune, de Merceau, de Arbois y de Turena. «Ah, Archambault, también a vos se os abre el apetito. Espero que nos den de comer bien dentro de un rato en Saint-Sauveur». El delfín, en el centro de la mesa de honor, tenía a su derecha a Carlos de Navarra y a su izquierda a Juan de Harcourt. Vestía un traje de paño azul de Bruselas y estaba tocado con un sombrero de la misma tela, adornado con perlas dispuestas en forma de hojarasca. «Jamás os he descrito a mi señor el delfín. Es alto y tiene las espaldas anchas y magras, el rostro alargado, la nariz grande y un poco desviada en el centro, el labio superior delgado, el otro más carnoso, el mentón hundido. Dicen que se parece bastante, hasta donde es posible saberlo, a su antepasado San Luis, que como él era muy alto y un poco encorvado. Esta constitución física, al lado de hombres muy vitales y robustos, aparece de tanto en tanto en la familia de Francia». Los criados se acercaban con paso digno y presentaban una tras otra las fuentes, y el delfín indicaba la mesa a la cual debían llevar las viandas y de ese modo honraba a cada uno de sus invitados, el conde de Tampes, el señor de La Ferté, el alcalde de Rouen, y con una sonrisa muy digna y cortés, acompañaba el gesto de la mano, siempre la izquierda, pues creo haberos dicho que la derecha se le hincha, enrojece y le provoca sufrimientos. La utiliza lo menos posible. Apenas practica media hora el juego de pelota y su mano se hincha. Sí, Una grave debilidad en un príncipe. No puede practicar la caza ni ir a la guerra. Su padre no disimula el desprecio que le inspira. Estoy seguro de que el pobre delfín envidiaba a todos esos señores reunidos allí, los señores de Clerc, de Gravier, del Bec Thomas, de Menemar, de Barquemont, de Sainte-Beuve o de Houdetot. Tantos caballeros robustos, seguros de sí mismos, ruidosos, orgullosos de sus hazañas guerreras. Incluso debía envidiar al obeso de Harcourt, a quien su quintal de grasa no impedía dominar un caballo o ser un terrible antagonista en los torneos, y sobre todo al señor de Biville, un hombre famoso a quien todos abordan tan pronto entra en un salón porque desean que relate su hazaña. Sí, él mismo. Ya lo veo. También vos habéis oído su nombre. Sí, de un solo golpe de espada dividió en dos a un turco ante los ojos del rey de Chipre. Cada vez que relata el episodio, la talla del turco aumenta una pulgada. Llegará el día en que afirmará haber partido también el caballo. Pero volvamos al delfín Carlos. Este joven conoce las obligaciones de su cuna y su rango. Sabe por qué Dios lo trajo a este mundo, el lugar que la providencia le asignó, el más alto en la jerarquía de los hombres. Y sabe también que, a menos que muera antes que su padre, será rey. Sabe que tendrá que gobernar el reino. Sabe que en su persona se concentrará el poder de Francia. Y si en su fuero interno sufre porque Dios no le dispensó, al mismo tiempo que la responsabilidad, la robustez que lo ayudaría a soportarla bien, comprende que debe compensar las insuficiencias de su cuerpo con una actitud discreta, la atención que dispensa a otros, el control de su rostro y sus palabras, el humor benévolo y la certidumbre que le impide olvidar jamás quién es y le aporta cierta majestad. Lo cual de ningún modo es cosa fácil, cuando uno tiene 18 años y apenas comienza a salirle la barba. Debo señalar que se le educó desde temprano. Tenía 11 años cuando su abuelo, el rey Felipe VI, consiguió finalmente comprar el delfinado a Humberto II de Viena. De ese modo, compensaba un poco la derrota de Crécy y la pérdida de Calais. Como os dije el otro día, después de algunas negociaciones... Ah, creía que... ¿Queréis que os relate los detalles? El delfín Humberto estaba tan hinchado de orgullo como comido de deudas. Deseaba vender, pero continuar gobernando una parte de lo que cedía, y también que después sus estados conservasen la independencia. Primero intentó tratar con el conde de Provenza, rey de Sicilia, pero elevó demasiado el precio. Se volvió entonces hacia Francia, y me tocó la tarea de llevar a cabo las negociaciones. En el primer acuerdo cedió su corona, pero solo después de su propia muerte. Había perdido a su hijo único. Parte al contado, 120.000 florines, y parte en una pensión vitalicia. Después de este acuerdo hubiera podido vivir cómodamente, pero en lugar de pagar sus deudas, despilfarró todo lo que había recibido porque fue a buscar gloria combatiendo a los turcos. Apremiado por sus acreedores, tuvo que vender lo que le quedaba, es decir, la renta vitalicia. Acabó por aceptar esta alternativa por 200.000 florines más y 24.000 libras de renta. Ello no le impidió mantener una actitud soberbia. Afortunadamente para nosotros ya no tenía amigos. Diré modestamente que yo concerté el acuerdo que permitió mantener a salvo el honor de Humberto y de sus súbditos. El título de delfín vienés no sería utilizado por el rey de Francia, sino por el mayor de los nietos de Felipe VI, y después por su hijo mayor. Así, los habitantes del delfinado, hasta ese momento independientes, podían conservar la ilusión de tener un príncipe que reinaba únicamente sobre ellos. Por eso el joven Carlos de Francia, después de ser investido en Lyon, tuvo que hacer, durante el invierno de 1349 y la primavera de 1350, una visita a sus nuevos estados. Cortejos, recepciones, fiestas... Os repito que tenía apenas 11 años. Pero con esa facilidad propia de los niños para adoptar la actitud propia de su papel, se acostumbró a que en las ciudades lo recibieran con aclamaciones, a caminar entre testas inclinadas, a sentarse en un trono mientras los criados se apresuraban a deslizarle bajo los pies buen número de piezas de seda, de modo que aquellos no colgasen en el vacío, a recibir el homenaje de los señores y a escuchar gravemente las quejas de las ciudades. Sorprendió por su dignidad, su afabilidad, el buen sentido de sus preguntas. La gente se enternecía con su seriedad. Las lágrimas brotaban de los ojos de los viejos caballeros y de sus viejas esposas cuando aquel niño les aseguraba su amor y su amistad, elogiaba sus méritos y les decía que daba por descontada su fidelidad. La más mínima palabra de un príncipe es objeto de glosas infinitas, de modo que para quien la escucha cobra mayor importancia. Pero tratándose de un jovencito, de una miniatura de príncipe, ¿qué anécdotas conmovidas provocaba con la frase más sencilla? ¿A esa edad es imposible fingir? Y, sin embargo, fingía, e incluso le complacía fingir, como les ocurre a todos los niños. Fingía interesarse en cada uno de los que se acercaban, e incluso si el interlocutor tenía un ojo apagado y una boca desdentada. Fingía satisfacción por el regalo que le traían, aunque ya hubiese recibido cuatro iguales. Fingía autoridad cuando un consejo municipal venía a quejarse por un problema de peaje o algún litigio comunal. Si hubo injusticia, se respetarán vuestros derechos. Deseo que se realice con diligencia la investigación. Había comprendido muy pronto que hablar en tono decidido producía un efecto considerable sin comprometerse a nada. Aunque había estado varias semanas enfermo en Grenoble, aún no sabía que su salud sería tan precaria. Durante este viaje, recibió la noticia de la muerte de su madre y de su abuela, y poco después sobrevino el nuevo matrimonio de su abuelo y de su padre. Un golpe tras otro, hasta que le anunciaron que él mismo pronto desposaría a Juana de Borbón, que era su prima y que tenía la misma edad que él. La ceremonia se celebró en Tain-l'Hermitage, a principios de abril, con gran pompa y con la presencia de muchos dignatarios de la iglesia y la nobleza. De eso hace 6 años. Es un milagro que toda esta pompa no lo trastornase. En todo caso, ya había demostrado la inclinación, común a todos los príncipes de su familia, al gasto y el lujo. Auténticos manirrotos. Necesitan tener inmediatamente todo lo que les place. Quiero esto, quiero aquello. Comprar, poseer las cosas más bellas y más raras, las más extrañas y sobre todo las más caras. Los animales salvajes, las joyas suntuosas, los libros iluminados, gastar y vivir en cámaras revestidas de seda y telas doradas de Chipre, adornar sus vestiduras con fortunas en piedras, deslumbrar. Para el delfín, como para todas las personas de su linaje, es el signo del poder y la prueba, ante sus propios ojos, de la majestad. Una actitud ingenua que les viene de su antepasado, el primer Carlos, hermano de Felipe el Hermoso y emperador titular de Constantinopla. Ese gran fanfarrón que tanto se agitó y agitó a Europa y que durante un tiempo incluso soñó con el imperio alemán. Un derrochador como pocos. Todos lo llevan en la sangre. En esta familia, cuando encargan zapatos, piden 24, 40 o 55 pares al mismo tiempo. Para el rey, para el delfín, para mi señor de Orleans. Es cierto que esas estúpidas polainas no soportan el lodo. Las largas puntas se deforman, los bordados se ensucian y se arruina en 3 días lo que llevó un mes de trabajo a los mejores artesanos que emplea la tienda de Guillermo Loisel en París. Lo sé, porque allí encargo mis pantuflas, pero me bastan 8 pares anuales. Y mirad, ¿acaso no voy siempre bien calzado? Como la corte marca el tono, los señores y los burgueses se arruinan comprando pasamanería, pieles, joyas y otros objetos que satisfacen la vanidad. Se rivaliza y cada uno pretende ser más que el resto. Pensad que para adornar el sombrero que llevaba mi señor el delfín, ese día de Rouen que os estoy relatando, se había utilizado una hilera de perlas grandes y otra de perlas pequeñas, encargadas a Bellomé Turel por 300 o 320 escudos. ¿Puede extrañarnos que los cofres estén vacíos cuando todos gastan más de lo que tienen? Ah, ya viene mi litera. Han cambiado el tiro. Y bien, volvamos a nuestro asiento. Sea como fuere, hay un hombre que aprovecha estas dificultades financieras y que hace muchos negocios gracias a la penuria de la caja real. Es el señor Nicolás Brack, el primer mayordomo, que es también el tesorero y el gobernador de la moneda. Ha organizado una pequeña compañía de banca, o mejor sería decir, una compañía de estafas, que compra, a veces por los dos tercios, otras por la mitad, e incluso por el tercio de su valor, las deudas del rey y de su parentela. El mecanismo es sencillo. Un proveedor de la corte está al borde de la ruina porque desde hace 2 años o más no se le paga nada y ya no sabe cómo pagar a sus artesanos o comprar sus mercancías. Va a ver al señor Brack y le presenta sus facturas. El señor Brack es un hombre majestuoso, un individuo apuesto, siempre vestido con severidad, que dice únicamente lo necesario. Es muy eficaz cuando se trata de bajarle los humos a la gente. Llega uno, furioso, «Esta vez tendrá que escucharme. Le diré muchas cosas y no ahorraré palabras». Y en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en un individuo balbuceante y suplicante. El señor Brack deja caer sobre el visitante, como una ducha, algunas palabras frías y secas. «Vuestros precios son exagerados, como ocurre siempre con los trabajos destinados al rey. La clientela de la corte acrecienta vuestro prestigio y así podéis hacer grandes negocios. Si el rey se ve en dificultades para pagar, es porque todo el dinero de su tesoro se destina a los gastos de la guerra. Podéis achacar la culpa a los burgueses que, como el maestro Marcel, no quieren pagar impuestos. Puesto que sufrís tanto proveyendo al rey, os retiraremos los encargos». Y cuando el quejoso comienza a mostrarse más humilde y aplacado, incluso temeroso, Brack le dice, «Si en verdad estáis en dificultades, trataré de ayudaros. Puedo hablar con ciertos financieros, mis amigos, que se harán cargo de la deuda. Intentaré, oídme bien, intentaré que las compren pagando las 4/6 partes del valor, y vos firmaréis un recibo por el total. La compañía se hará reembolsar cuando Dios quiera reabastecer el tesoro, si eso llega un día. Pero no habléis del asunto, porque si lo hacéis, todos los habitantes del reino vendrán mañana con la misma petición. Os hago un gran favor». Después, apenas hay unos centavos en caja, Brack se apresura a decir al rey, «Señor, en defensa de vuestro honor y vuestro prestigio, no deseaba prolongar esa lamentable deuda, sobre todo porque el acreedor estaba muy irritado y amenazaba provocar un escándalo. Por amor a vos, he saldado esa deuda con mi propio dinero». Y como él mismo se otorga prioridad, consigue que le reembolsen el total. Por otra parte, Brack es quien ordena los gastos que se hacen en palacio, y así consigue que le hagan hermosos regalos por cada orden de compra. Este hombre tan honesto gana por los dos extremos. El día del banquete se ocupaba menos de negociar el pago de los auxilios negados por los estados de Normandía que de tratar con el alcalde de Rouen, el maestro Mistel, el descuento de los créditos de los mercaderes de esta ciudad, pues continuaban impagadas algunas cuentas que databan del último viaje del rey y otras incluso anteriores. En cuanto al delfín, desde que era teniente del rey en Normandía, e incluso antes de recibir el título de duque, pedía y pedía, pero jamás saldaba ninguna de sus cuentas. Y el señor Brack se entregaba a su tráfico habitual y aseguraba al alcalde que por amistad a él y a la estima que tenía a las buenas gentes de Rouen, les arrebataría el tercio de sus ganancias. Más aún, pues les pagaría en francos, una moneda devaluada. ¿Quién la había devaluado? El propio Brack, que decidía las modificaciones. Reconozcamos que cuando los estados se quejan de los grandes funcionarios reales, tienen motivo para hacerlo. Cuando pienso que el señor Enguerrando de Marigny fue ahorcado antaño porque se le reprochó, 10 años después del hecho, haber devaluado una vez la moneda, pero si era un santo comparado con los manipuladores actuales. ¿Qué encontramos en Rouen digno de mención, aparte de los servidores habituales y de Mitón el Loco, el enano del delfín, que correteaba entre las mesas, llevando también él un sombrero cuajado de perlas? Yo os pregunto si regalar perlas a un enano es el modo de gastar los escudos que uno no tiene. El delfín ha ordenado que lo vistan con un lienzo rayado que le tejen especialmente en Gantes. Desapruebo este modo de tratar a los enanos. Se los obliga a representar el papel de bufón, se los golpea, se hace burla de ellos. Después de todo, son criaturas de Dios, aunque puede afirmarse que Dios no los hizo muy bien. Razón de más para demostrarles un poco de caridad. Pero, por lo que se ve, las familias consideran una bendición la llegada de un enano. Ah, es pequeño. Ojalá que no crezca más. Podemos venderlo a un duque o quizás al rey. No. Creo que ya he mencionado a todos los invitados importantes, entre ellos a Friquet de Fricam, Graville, Menemar. Sí, ya los he nombrado. Y después, por supuesto, el más importante de todos, el rey de Navarra. El delfín le dedicaba su entera atención. Por lo demás, no necesitaba esforzarse mucho ni ocuparse del obeso Harcourt. Este conversaba únicamente con las fuentes y era inútil dirigirle la palabra mientras tragaba montañas de comida. Pero los dos Carlos, el de Normandía y el de Navarra, los dos cuñados, hablaban mucho. O más bien, hablaba el de Navarra. No se habían visto desde el fallido viaje a Alemania, y era muy propio del navarro tratar de recuperar el dominio que antes ejercía sobre su joven pariente, apelando al halago, a las promesas de sincera amistad, a los recuerdos alegres y a los relatos agradables. Mientras su servidor, Colin Doublel, depositaba los platos frente al amo, el de Navarra, alegre y encantador, desbordaba entusiasmo y desenvoltura. «Es el festejo de nuestro reencuentro. Te agradezco profundamente, Carlos, que me permitas demostrar lo unido que me siento a ti. Desde el día en que nos separamos me aburro». Y recordaba las alegres reuniones del invierno precedente y las amables burguesas que se jugaban a los dados, y para quién la rubia, y para quién la morena. «La Casinel está embarazada y nadie duda que de ti». Y de allí pasaba a los reproches afectuosos. «Ah, ¿de modo que relataste a tu padre todos nuestros proyectos? De ese modo conseguiste el ducado de Normandía, y debo reconocer que jugaste bien tus cartas. Pero conmigo ahora podrás tener el reino entero». Y al fin le decía, retomando la antigua táctica, «Confiesa que serías mejor rey que él». Y así averiguaba, sin aparentar siquiera que rozaba el tema, cuándo volverían a verse el delfín y el rey Juan, si se había fijado la fecha, si sería en Normandía. Oí decir que fue a cazar por el lado de Gisors. Pero se encontró ante un delfín más reservado, más disimulado que antaño. Sí, afable, pero en guardia. Respondía a tanto apremio solo con sonrisas o inclinaciones de la cabeza. De pronto, se oyó un tremendo estrépito de vajilla rota que se impuso a la voz de los comensales. Mitón el Loco, que se ocupaba de imitar a los servidores cuando presentaban un mirlo y que hacía pirueta sobre la fuente de plata más grande que había podido hallar, había dejado caer la fuente y abría la boca y señalaba la puerta. Los buenos caballeros normandos, ya bastante embriagados, se divertían con lo que creían que era otra payasada, pero muy pronto se les heló la sonrisa en los labios, pues en la puerta estaba el mariscal de Audrem, armado de pies a cabeza, espada en mano, la punta hacia arriba, mientras clamaba con voz de trueno: «¡Que ninguno de vosotros mueva un dedo si no quiere morir por esta espada!». «Ah, se ha detenido en la litera. Sí, hemos llegado. No lo había advertido. Os contaré el resto después de la cena». 5. El arresto. «Muchísimas gracias, señor abate. Me siento obligado con vos». «No, de nada. Os aseguro que no necesito nada, solo que traigan algunos leños para el fuego». Mi sobrino me hará compañía. Conversaré con él. En efecto, señor abate, buenas noches. Os agradezco las plegarias que elevaréis por el muy santo padre y por mi humilde persona. Sí, y agradezco a vuestra piadosa comunidad. El honor es mío. Sí, os bendigo. El Señor os tenga en su santo seno. Uf, si se lo hubiese permitido, este abate habría conversado hasta medianoche. Seguramente nació el día de San Charlatán. Veamos dónde estábamos. No deseo obligaros a esperar. Ah, sí, el mariscal, la espada en alto. Detrás del mariscal apareció una docena de arqueros que empujaron brutalmente contra las paredes a los criados y los lacayos, y después Lallemand y Périnet el búfalo, y pisándole los talones el propio rey Juan II, completamente armado, la cabeza protegida por el yelmo, los ojos echando chispas. Lo seguían de cerca Cheyuel y Crespi, dos sargentos de su guardia personal. «Es una emboscada», dijo Carlos de Navarra. Por la puerta continuaba entrando la escolta real, y de ella formaban parte algunos de los peores enemigos de Carlos de Navarra, los hermanos de Artois, Tancarville. El rey caminó en línea recta hacia la mesa de honor. Los señores normandos esbozaron un movimiento impreciso, una especie de reverencia. Con un gesto de las dos manos, el rey Juan les ordenó que permanecieran sentados. Aferró a su yerno por el cuello de piel de la chaqueta, lo sacudió y lo arrancó del asiento mientras gritaba desde el fondo de su yelmo: «¡Maldito traidor! Ni siquiera eres digno de sentarte al lado de mi hijo. Por el alma de mi padre, no volveré a comer ni a beber mientras tú vivas». Colin Doublel, el escudero de Carlos de Navarra, cuando vio maltratado a su amo, tuvo un impulso absurdo y blandió un cuchillo de trinchar con el cual quiso herir al rey. Un gesto que abortó Périnet el búfalo, doblándole el brazo. Por su parte, el rey soltó al de Navarra, y momentáneamente desconcertado, miró con sorpresa a ese simple escudero que se había atrevido a levantar la mano contra él. «Detened a este muchacho y también a su amo», ordenó. El séquito del rey ya había avanzado rápidamente. Los hermanos Artois en primera fila, que ahora sujetaban a Carlos de Navarra como una nuez aferrada por los dos brazos de una pinza. Los hombres de armas habían ocupado totalmente la sala. Los tapices parecían erizados de picas. Los criados de la cocina parecían ansiosos de hundirse en los muros. El delfín se había puesto de pie y decía: «Señor, padre mío, señor, padre mío». Carlos de Navarra intentó explicarse, defenderse. «Mi señor, no comprendo. ¿Quién os ha informado tan mal sobre mí? Que Dios me ayude, pero lo cierto es que jamás he pensado en la traición, ni contra vos ni contra mi señor, vuestro hijo. Si en el mundo hay un hombre que quiera acusarme, que lo haga frente a vuestros pares, y juro que refutaré sus dichos y lo confundiré». Incluso en una situación tan peligrosa, tenía la voz clara, y la palabra le venía fácilmente a la boca. En verdad, parecía un individuo muy pequeño y muy frágil en medio de todos esos guerreros, pero pese al aprieto, conservaba su dominio. «Mi señor, soy rey, de un reino menor que el vuestro, sí, pero merezco que se me trate como rey. Eres conde de Evreux, eres mi vasallo y un felón. Soy vuestro buen primo, soy el esposo de vuestra señora hija y jamás he cometido ninguna fechoría. Es cierto que ordené matar a mi señor de España, pero era mi adversario y me había ofendido. Ya hice penitencia por mi acto. Hemos concertado la paz y vos habéis concedido cartas de perdón a todos». «A la cárcel, traidor. Ya has mentido bastante. Ve, que te encierren, que los encierren a ambos», gritó el rey, señalando al de Navarra y a su escudero. «Y también a este», agregó, señalando con el guante a Friquet de Fricam, a quien acababa de reconocer y que, como todos sabían, había organizado el atentado de la trucha que huye. Mientras los arqueros y los sargentos arrastraban a los tres hombres hacia una cámara vecina, El delfín se arrojó a los pies del rey. Aunque el terrible furor que veía en el rostro de su padre lo intimidaba, había conservado lucidez suficiente para advertir las consecuencias, ajenas a su propia voluntad, del episodio que ahora estaba presenciando. «¡Ah, señor, padre mío! ¡Por Dios, me deshonráis! ¿Qué se dirá de mí? Invité a cenar al rey de Navarra y a sus varones y los tratáis así. Se dirá de mí que los traicioné. Por Dios, os ruego que os calméis y cambiéis de actitud. Calmaos vos, Carlos. No sabéis lo que yo sé. Son perversos traidores y muy pronto descubriremos sus fechorías. No, no sabéis todo lo que yo sé». Entonces, nuestro Juan II se apoderó de la maza de un sargento y descargó sobre el duque de Harcourt un golpe formidable que habría fracturado el hombro de otro individuo menos adiposo. «De pie, traidor. Vos también iréis a la cárcel. Tendréis que ser muy astuto para escapar de mis garras». Y como el obeso Harcourt, aturdido, no se puso de pie con suficiente rapidez, el rey Juan lo aferró por la chaqueta blanca y la desgarró, de modo que la vestidura se rompió hasta la camisa. Empujado por los arqueros, Juan de Harcourt pasó frente a su hermano menor Luis y le dijo algo que los demás no oyeron, pero que era una frase dura, a lo cual el otro respondió con un gesto que podía significar lo que uno quisiera. «No pude hacer nada. Soy chambelán del rey. Te lo buscaste. Tanto peor para ti». «Señor, padre mío», insistía el duque de Normandía, «hacéis mal en tratar así a estos hombres valerosos». Pero Juan II ya no lo oía. Cruzó algunas miradas con Nicolás Brac y Roberto de Logis, que le indicaron en silencio a varios convidados. «Este, a la prisión, y aquel», ordenó, mientras empujaba al señor de Graville y descargaba el puño sobre Mauvier de Menemard, dos caballeros que también habían participado en el asesinato de Carlos de España, pero que 2 años atrás habían recibido sus respectivas cartas de perdón firmadas por el propio rey. Como veis, era un odio duro y antiguo. Mitón el Loco, subido a un banco de piedra, delante de una ventana, hacía signos a su amo y le mostraba las fuentes depositadas sobre las mesas, y después señalaba al rey y agitaba los dedos frente a la boca. «Comer». «Padre», dijo el delfín, «¿creéis que os sirvan de comer?». La idea era feliz. Evitó que la Normandía entera fuese a parar a los calabozos. «Demonios, sí. De veras tengo apetito. ¿Sabéis, Carlos, que partí del extremo del bosque de Lyon y que desde el alba corro para castigar a estos malvados? Ordenad que me sirvan». Y con un gesto de la mano, pidió que le quitaran el yelmo. Aparecieron los cabellos aplastados, el rostro enrojecido. El sudor le empapaba la barba. Se sentó en el lugar de su hijo y ya había olvidado su juramento de abstenerse de comer y de beber mientras su yerno aún estuviese con vida. Mientras se apresuraban a traerle un cubierto, le servían vino, lo entretenían con una pasta de pescado bastante pasable, le presentaban un cisne que había permanecido intacto y aún estaba tibio, entre los prisioneros a quienes retiraban de la sala y los criados que corrían de nuevo hacia las cocinas, hubo bastante movimiento en las habitaciones y las escaleras. Los señores normandos aprovecharon para huir. Fue lo que hizo el señor de Clegg, que también era uno de los asesinos del hermoso español y que escapó por poco. El rey no se preocupó por detener a nadie, y los arqueros lo dejaron pasar. También la escolta tenía apetito y sed. Juan de Artois, Tancarville y los sargentos se acercaron a las fuentes. Esperaron un gesto del rey que los autorizara a reponer fuerzas. Como no hubo tal gesto, el mariscal de Audrehem arrancó una pata de capón que estaba sobre una mesa y se puso a comer de pie. Luis de Orleans esbozó un gesto de humor. En verdad, su hermano demostraba escasa preocupación por quienes lo servían. Se instaló en el asiento que el de Navarra había ocupado un momento antes y dijo: «Me siento obligado a haceros compañía, hermano». Entonces, con una especie de indiferente mansedumbre, El rey invitó a sentarse a sus parientes y a los varones. Todos aceptaron de inmediato y se acomodaron alrededor de los manteles manchados para consumir los restos de la comilona. Nadie se preocupó de cambiar las fuentes de plata. Cada uno atrapaba lo que tenía al alcance de la mano: el pote de leche antes que el pato confitado, la oca antes que la sopa de mariscos. Comieron los restos de las frituras frías. Los arqueros se atiborraban con pedazos de pan o bien corrían a las cocinas para conseguir algún bocado más sustancioso. Los sargentos vaciaban los vasos abandonados. El rey, con las botas apoyadas sobre la mesa, parecía sumido en una ensoñación. Su cólera no se había apaciguado, incluso parecía que el alimento la había reavivado. Sin embargo, había debido tener motivos de satisfacción. El buen rey representaba su papel de justiciero. Al fin acababa de conquistar una victoria. Tenía una bella proeza que los escribientes podían anotar y que sería relatada durante la próxima reunión de la Orden de la Estrella. De cómo mi señor el rey Juan abatió a los traidores apresados en el castillo de Bouvray. De pronto, pareció asombrado de que ya no estuviesen allí los caballeros normandos y comenzó a inquietarse. Desconfiaba de ellos. ¿No pretenderían organizar una rebelión, movilizar a la ciudad, liberar a los prisioneros? Este hombre tan hábil revelaba así su verdadero carácter. Al principio, impulsado por un furor que le venía de antiguo, se abalanzaba sin pensar en nada. Después, descuidaba consolidar lo que había hecho. En tercer lugar, imaginaba cosas, siempre alejadas de la realidad, pero que enraizaban tenazmente en su espíritu. Ahora, ya veía a Rouen levantada en armas, como había ocurrido en Arras un mes antes. Ordenó que compareciese el alcalde, pero el maestro Mistel no estaba allí. «Pero si lo he visto hace un momento», decía Nicolás Brack. Atraparon al alcalde en el patio del castillo. Compareció, el rostro pálido por la digestión interrumpida, ante el rey que continuaba engullendo. Recibió la orden de cerrar las puertas de la ciudad y proclamar en las calles que cada uno debía permanecer en su casa. Estaba prohibido circular. Burgueses o campesinos, a todos afectaba el decreto y sin ningún motivo. Era el estado de sitio, el toque de queda en pleno día. Un ejército enemigo que hubiese ocupado la ciudad no habría procedido de otro modo. Mistel tuvo el coraje de mostrarse ultrajado. Los ruaneses no habían hecho nada que justificase tales medidas. «Sí, os negáis a pagar los impuestos, y en eso atendéis a las exhortaciones de estos malvados a quienes acabo de confundir. Pero por San Dionisio ya no volverán a exhortaros». Cuando vio retirarse al alcalde, el delfín debió de pensar entristecido que todos sus pacientes esfuerzos, realizados desde hacía varios meses para conciliar a los normandos, habían quedado reducidos a la nada. Ahora todos, nobles y burgueses, se volverían contra él. En efecto, ¿quién creería que no era cómplice de la emboscada? A decir verdad, su padre le había asignado un papel bastante ingrato. Después, el rey ordenó que mandasen buscar a Guillermo... Bien, Guillermo no sé cuántos. He olvidado el apellido, aunque antes lo sabía. En fin, su jefe de tropa. Y todos comprendieron que había decidido proceder sin más a la ejecución inmediata de los prisioneros. Los que no saben seguir las normas de la caballería, más vale que no conserven la vida, dijo el rey. Muy cierto, primo Juan, aprobó Juan de Artois, ese monumento a la estupidez. Archambault, yo os pregunto, ¿es norma de la caballería desplegarse en orden de batalla para detener a personas desarmadas y utilizar como cebo al propio hijo? Sin duda, el de Navarra cometió muchas fechorías, pero con su apariencia grandiosa, ¿el rey Juan tiene mucho más honor en el alma?